Capítulo 6 de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant. Traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 6. El templo estaba enlutado, y en la puerta un gran escudo con una corona encima anunciaba que enterraban a un hidalgo. La ceremonia acababa. Los concurrentes se marchaban lentamente, desfilando ante el féretro y por delante del sobrino del conde de Vaudrec, que estrechaba las manos y devolvía los saludos. Cuando Jorge Duroy y su esposa hubieron salido, se dirigieron a su casa. Estaban preocupados. Callaban. Por fin, Jorge, como hablándose a sí mismo, dijo. «Es muy raro». Magdalena preguntó. «¿Qué, amigo mío?» «Que Vaudrec no nos haya dejado nada». La joven se ruborizó y dijo. «¿Y a cuenta de que debía dejarnos algo? ¿Había alguna razón para ello?» Luego, después de un instante de silencio, añadió. «Quizá hay algún testamento. Aún no es tiempo de saber nada cierto». Reflexionó Duroy y luego dijo. «Sí, es probable, pues era nuestro mejor amigo. Comía dos veces por semana en casa. Te quería como un padre y no tenía familia. Únicamente un sobrino segundo. Sí, debe haber un testamento. Con bien poco hubiera cumplido, con tal que se viera que reconocía nuestro cariño. Bien nos debía una prenda de amistad». Magdalena replicó con expresión pensativa e indiferente. «Sí, es posible que exista un testamento». Al entrar en su casa, el criado presentó una carta a Magdalena. Esta la abrió y luego la alargó a su marido. Notaría del señor Lamaner, 17, calle de los Vosgos. «Señora, tengo el honor de rogarle que se sirva pasar por mi despacho de 2 a 4, el martes, miércoles o jueves, para un asunto que le concierne. Reciba usted, etcétera, Lamaner». Jorge se ruborizó a su vez. «Ahí está, lo que decíamos», exclamó. «Lo raro es que te llamen a ti y no a mí, que soy el jefe de la familia». Magdalena no contestó de pronto, pero al cabo de un rato dijo. «¿Quieres que vayamos de aquí a un rato?» «Con mucho gusto». Y allá fueron apenas almorzaron. Cuando llegaron a casa del notario, el primer pasante se levantó con gran obsequiosidad y les hizo pasar al despacho del notario. Este era un hombrecillo que parecía una bola. Su cabeza semejaba a una bola pegada a otra mayor y sostenida por las piernas tan cortas y tan gruesas que parecían dos bolas más. Saludó, indicó que se sentaran y luego, dirigiéndose a Magdalena, dijo. «Señora, la he llamado para darle a conocer el testamento del conde de Vaudrec. ¿Qué le concierne?» Jorge no pudo por menos de decir. «Me lo pensaba». El notario continuó. «Voy a comunicarle este documento que es bien corto, por cierto». Cogió un papel de una carpeta y leyó. «Yo, el infrascrito Pablo Emilio Cipriano Contramo, conde de Vaudrec, estando sano de cuerpo y espíritu, expreso aquí mis últimas voluntades. Pudiendo llevarnos la muerte a todo instante, quiero tomar la precaución de escribir mi testamento, que quedará depositado en el estudio del señor Lamaner. No teniendo herederos directos, lego toda mi fortuna compuesta de acciones de sociedades anónimas por valor de 600.000 francos y de propiedades inmuebles por valor de 500.000 francos a la señora Clara Magdalena Duroy, sin ninguna carga ni condición. Le ruego que acepte este don de un amigo difunto como prueba de una afección verdadera, profunda y respetuosa». El notario añadió. «Esto es todo. Este documento lleva la fecha de agosto último y ha reemplazado a otro documento de igual naturaleza hecho hace 2 años, en nombre de la señora Clara Magdalena Forestier. Tengo en mi poder ese primer testamento, que en caso de duda probaría que no ha variado en lo más mínimo la voluntad del testador. Magdalena, muy pálida, miraba al suelo. Jorge, nervioso, se retorcía el bigote. El notario repuso después de un instante de silencio. Por de contado, caballero, que la señora no puede aceptar este legado sin consentimiento de usted. Dijoa se levantó y dijo en tono seco. Permítame que me tome mi tiempo para reflexionar. El notario, que sonreía, dijo con amabilidad. Comprendo el escrúpulo que le hace dudar, caballero. Debo añadir que el sobrino del conde de Vaudrec, que ha sabido hoy las disposiciones testamentarias de su tío, se declara dispuesto a respetarlas mediante la suma de 100.000 francos. A juicio mío, el testamento es inatacable, pero un litigio armaría ruido, lo cual siempre es desagradable, pues ya saben ustedes que el mundo juzga a veces con malicia. De todos modos, ¿podrá usted darme a conocer sus intenciones antes del sábado? Jorge se inclinó. Sí, caballero. Luego saludó con ceremonia, hizo salir a su esposa, que permanecía muda, y salió con un aspecto tan rudo que el notario no sonrió. Apenas hubieron entrado en su casa, Diegoa cerró bruscamente la puerta y, tirando el sombrero sobre la cama, preguntó: ¿Has sido la querida de Vaudrec? Magdalena, que se quitaba el velo del sombrero, se volvió estremeciéndose. ¿Yo? ¡Ah! Tú, sí. No se deja toda su fortuna a una mujer sin haber... Ella temblaba, sin acertar a quitar los alfileres que sostenía el velo. Veamos, veamos. ¿Estás loco? Tú eres... ¿Acaso tú mismo no esperabas hace poco que te dejara algo? Jorge estaba en pie cerca de ella, examinando sus menores emociones, como un magistrado que trata de espiar a un acusado, y dijo, marcando cada palabra: Sí, podía dejarme algo a mí, su amigo, tu marido, oyes, pero no a ti, a su amiga, a mi mujer. La diferencia es capital, esencial desde el punto de las conveniencias y de la opinión pública. Magdalena le miraba fijamente a su vez de un modo profundo y singular, como si en sus ojos intentara leer algo, descubrir esos secretos que a nadie se confían en el mundo y que apenas se puede entrever por descuido. Después de un momento de silencio, articuló despacio: Me parece, sin embargo, que sí, que también se extrañará un legado de tal importancia hecho a ti. ¿Por qué? Preguntó bruscamente Dijoa. Porque sí. Vacilaba y al fin añadió: Porque eres mi marido y no le conocías apenas, porque yo soy su amiga desde hace años y su primer testamento hecho en vida de Forestier era ya en favor mío. Jorge andaba por la habitación. De pronto declaró: No puedes aceptar eso. Magdalena contestó con indiferencia: Bien, pero no vale la pena de esperar al sábado, y podemos avisar hoy mismo al notario. Tijuá se detuvo ante ella, y de nuevo se miraron fijamente, tratando de sondear lo más profundo de sus pensamientos. Trataban de ver desnudas sus respectivas conciencias, lucha íntima de dos seres que, viviendo uno al lado de otro, se ignoran siempre, desconfían uno de otro, se huelen, se acechan, pero no llegan a conocerse hasta lo más recóndito del alma. De súbito, en voz baja, le lanzó Diegoa estas palabras: «¡Ea, confiesa que has sido la querida de Vaudrec!» Magdalena se encogió de hombros. «Eres estúpido. Vaudrec me quería mucho, mucho, pero nada más, nunca». Diegoa dio una patada. «Mientes, no es posible». Ella replicó tranquilamente: «Pues es así, mal que te pese». Volvió a pasearse y luego preguntó: «Explícame, pues, ¿por qué te deja toda su fortuna a ti?» Magdalena contestó: «Muy sencillo. Como decías antes, no tenía otros amigos que nosotros, o mejor, que yo, pues me conoció de niña. Mi madre era señora de compañía de unas parientas suyas. Venía de continuo aquí y como no tenía herederos directos, ha pensado en mí. Que me haya querido algo es posible. ¿Qué mujer no ha sido querida de tal modo? Que esta ternura oculta, secreta, haya puesto mi nombre en los puntos de su pluma cuando quiso hacer testamento. ¿Por qué no? Cada lunes me traía flores. Supongo que no te extrañaba que no te las diera a ti. Hoy me lega su fortuna por igual razón, y porque no tiene a nadie a quien ofrecerla. Creo que sería muy raro que te la dejara a ti. ¿Por qué? ¿Qué gran afección te tenía? Hablaba con tanta calma y naturalidad que Jorge dudaba, y contestó: De todas maneras, no podemos aceptar ese legado en tales condiciones. Haría un efecto deplorable. Todos creerían lo que te he dicho y se reirían de mí. Mis camaradas están harto dispuestos a atacarme. Debo cuidar mucho de mi honor. Me es imposible permitir que mi esposa acepte un legado de tal naturaleza, de parte de un hombre que de público se ha dicho que era su amante. Forestier quizá hubiese tolerado eso. Yo no. Bueno, amigo mío, replicó ella con suavidad, no aceptemos. Perderemos un millón y nada más. Continuaba andando y se puso a pensar en voz alta, hablando para su mujer, pero sin dirigirse a ella. Sí, un millón. Tanto peor. No comprendió al testar que cometía una falta de tacto, que despreciaba las apariencias. No pensó en qué posición falsa y ridícula iba a dejarme. En este mundo es cuestión de matices. Con haberme dejado la mitad de su fortuna, todo estaba arreglado. Se sentó, cruzó las piernas y se puso a retorcer el bigote, operación a que se entregaba cuando sentía inquietud o reflexionaba. Magdalena tomó una labor y dijo escogiendo lanas: A mí me toca callar. Reflexiona tú. Tardó mucho en contestar, pero por fin dijo vacilando: La gente no comprenderá jamás que Baudrec te haya hecho su heredera y que yo lo haya tolerado. Recibir una fortuna de esa manera sería confesar por tu parte unas relaciones culpables y por la mía una complacencia infame. ¿Comprendes cómo se interpretaría nuestra aceptación? Sería preciso encontrar una excusa, un medio de paliar la cosa. Lo mejor sería dejar creer que ha repartido su fortuna entre nosotros dos. No veo el sistema de conseguirlo. El testamento está muy claro. Muy sencillo. Podrías entregarme la mitad de la herencia por medio de una donación entre vivos. Como no tenemos hijos, es posible. De esa manera nadie podría murmurar. Magdalena replicó con alguna impaciencia: No veo cómo lo haríamos. El testamento está firmado por Baudrec y me deja toda su fortuna. ¿Y qué necesidad tenemos de enseñar el tal testamento? Eres tonta. Con decir que el conde de Baudrec ha repartido su fortuna entre nosotros dos, estamos al cabo de la calle. No puedes aceptar ese legado sin mi autorización. Te la doy a condición de un reparto que me prive de ser el hazmerreír del mundo. La joven le miró con fijeza. Como quieras. Estoy dispuesta. Entonces Jorge se levantó y volvió a andar. Parecía vacilar y evitaba las miradas penetrantes de su esposa. Decía: No, quizá vale más renunciar a ello. Será lo más digno, lo más honroso. Así nadie podrá sospechar nada. Los más meticulosos deberían morderse la lengua. Se detuvo ante Magdalena y dijo: Si te parece, vuelvo a casa del notario y le explico mis escrúpulos y que hemos decidido hacer un reparto, por conveniencia, para que no murmuren. Desde el momento en que acepto yo la mitad de esa herencia, nadie tiene derecho a sonreír. Equivale a decir altamente: mi esposa acepta porque acepto yo, su marido, que sé lo que puede hacer sin comprometerse. De otro modo, se armaría un escándalo. Magdalena contestó: Como quieras. Diego quiso explicarse más. Así, con el reparto, resulta claro como el agua. Heredamos de un amigo que no ha querido establecer diferencia alguna entre nosotros dos, que no ha querido que pueda creerse que después de su muerte ha preferido a uno o a otro como en vida. Es natural que amara más a la mujer, pero repartiendo su fortuna, demuestra que su preferencia era puramente platónica. Cree que si lo hubiera pensado mejor, eso hiciera. No ha reflexionado. No previó las consecuencias. Como decías hace poco, a ti era a quien ofrecía flores cada semana, y para ti ha sido su último recuerdo, sin tener en cuenta que... Magdalena le atajó con leve irritación en la voz. Bueno, estamos conformes. No hay necesidad de tantas explicaciones. Ve enseguida a casa del notario. Tienes razón, allá voy, dijo ruborizándose. Tomó el sombrero y en el instante de partir exclamó. Voy a procurar que el sobrino pase por 50.000. No, contestó la joven con altivez. Dale los 100.000 francos que pide y tómalos si quieres de mi parte. Diguois murmuró algo avergonzado. No, partiremos. Dándole 100.000 aún nos queda 1.000.000 cabal. Y añadió. Hasta luego, Magda. Se fue a explicar al notario su combinación, que achacó a su esposa. Al día siguiente firmaron una donación entre vivos, por la cual Magdalena abandonaba 500.000 francos a su marido. Luego, al salir del despacho, como hacía buen tiempo, Diguois propuso bajar a pie hasta los bulevares. Se mostraba complaciente, cuidadoso con Magdalena. Esta parecía pensativa y algo severa, aquel dichoso y alegre. Era un día de otoño algo frío. La multitud parecía atareada y andaba a paso rápido. Diguois llevó a su esposa al escaparate de la tienda donde había aquel cronómetro tan deseado. ¿Quieres que te compre una alhaja? Como quieras, replicó con indiferencia la joven. ¿Qué prefieres, un collar, un brazalete o unos pendientes? La vista de aquellos objetos de oro y pedrería fundió aquella indiferencia de encargo y miró con ojos encandilados todas aquellas joyas. De pronto, movida de un deseo. —¡He ahí un bonito brazalete! Era una cadena de forma rara, de la que cada eslabón tenía una piedra distinta. Jorge preguntó. —¿Cuánto vale ese brazalete? 3.000 francos, caballero. —Si lo deja usted en 2.500, trato hecho. El joyero dudó un momento y respondió. —No, es imposible. Diguois añadió. —Mire, añada ese cronómetro por 1.500 francos. En total hacen 4.000. Si acepta, pago al contado. Si no, voy a otra parte. El joyero acabó por aceptar. —Conformes, caballero. El periodista, después de dar su dirección, añadió. —Haga usted grabar en el cronómetro mis iniciales, J.R.C., en letras enlazadas, debajo de una corona de varón. Magdalena, sorprendida, sonrió. Cuando salieron, tomó su brazo con cierta ternura. Le parecía diestro y fuerte. Ahora que tenía rentas, quería un título, nada más justo. —El jueves estará todo listo, señor varón —dijo el joyero. Pasaron por el vodevil. Estrenaban una pieza. —Si quieres, esta noche iremos al teatro. Veamos si hay palcos. Hallaron uno. Diguois propuso. —Comamos en el restaurant. —Sí, con mucho gusto. —¿Y si fuéramos a buscar a la señora de Maguey para pasar juntos la noche? —Su marido creo que ha llegado. Me gustaría saludarle. Fueron. Jorge, que temía algo el primer encuentro con su querida, estaba encantado de tenerlo ante su mujer, para evitar explicaciones. Pero Clotilde no pareció acordarse de nada y obligó a su marido a aceptar la invitación. La comida fue alegre y la velada encantadora. Jorge y Magdalena volvieron tarde a casa. El gas estaba apagado. El periodista encendía fósforos para alumbrar. Cuando llegaron al rellano del primero, la llama súbita hizo surgir del espejo sus dos rostros iluminados entre las tinieblas de la escalera. Parecían fantasmas prestos a desaparecer, a evaporarse. Diguá levantó la mano para alumbrar del todo sus imágenes y dijo con risa de triunfo: «He aquí unos millonarios que pasan». Fin del capítulo 6 de la segunda parte.